Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. El podcast de hoy lo voy a dedicar a una noticia y es que Arechi Manga, una editorial a la que tengo que seguir para estar informado de todo lo que va sacando, va a licenciar el manga City Hunter o como se conoció en España gracias al anime de Telecinco, Cazador, las aventuras o más bien las desventuras de Ryo Saeba, Koke Saeba. Un detective privado un tanto salido pero muy profesional en su trabajo que hace equipo con Kaori y forman juntos City Hunter. Para poder contratarlos solo hay que dejar un mensaje con las letras X, Y y Z en el tablón de anuncios de la estación de Shinjuku y se pondrán en contacto para resolver el caso. Pero Ryo Saeba tiene por costumbre aceptar solo casos de mujeres bonitas, lo cual le traerá más de un quebradero de cabeza. Tengo mis dudas y no recuerdo bien si llegué a leer por completo City Hunter, porque leí la edición de Manga Line gracias a un amigo, pero la leí hace tanto tiempo que creo recordar que City Hunter no se llegó a terminar. Esta nueva edición por parte de Arechi Manga será mensual y constará de 32 tomos a 12,95 euros el tomo. Tengo muchas ganas de ir a la tienda, ver cómo es la edición, tenerla en mis manos, y si la edición es buena, está cuidada y me gusta, puede que sea el nuevo manga que empiece a comprarme y haga la colección completa. Ni qué decir tiene que City Hunter es un clásico. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y también estamos en YouTube como Reilivers Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.